¿No sabéis quién soy? Esperaba más de vos. No hay botín que yo no alcance, ni mar que me cause pavor. Muchos casi me logran capturar, nunca han podido. ¿Queréis oír mi historia? ¡Aguzad el oído! Genialidad sin un tanto de locura. Los besos, los hombros y pies.